no hay sueños imposibles si somos como niños, sin miedo a la locura ni sin miedo a sonreír. ¿Qué tal? Yo soy Network, yo soy Ángel Ian Killer, locutor del programa Palitroche, en el turno de los sábados a partir de las 11 de la noche. El día de hoy los vengo a invitar a un nuevo proyecto, que sigan esto que se llama Haz Feliz a un Angelito, encabezado por Jorge, un compañero del CUSEI. ¿En qué consiste este proyecto? Consiste en que donde tenemos que apoyar a los niños que han sido diagnosticados con cáncer o SIDA, una enfermedad terminal, y que esperemos que a nadie le acongoje esto. ¿Cómo lo podemos ayudar? Muy fácil. La felicidad de los niños no radica en el dinero o en su estatus, sino en compartir, jugar, imaginar, disfrutar. El proyecto consiste en recolectar juguetes para ellos, ya sea que estén nuevos o en buen estado. Y que no sean juguetes bélicos, por favor, ni usen baterías. Los lugares de recolección serán en el módulo E, en la mesita del grupo de ingenierías, o en el comité de ingeniería química de los ICUS, en el módulo K, cerca de con Doña Pina, ahí por donde está la fondita, cerca de los baños. Para cuando lleguen los juguetes, mencionen que es con el nombre, o mencionen el nombre de la causa más bien, que es Haz Feliz a un Angelito. Para mayores informes pueden checar el Facebook del programa Palitroche, que es programa Palitroche y en Radio CUSEI, o en CUSEI Network hay una liga que dice ayuda a, dice segunda colecta 2011, o pueden enviarnos un correo a programa palitroche@hotmail.com o a bufon5115@hotmail.com, bufon con doble F, y esperamos contar con su ayuda. No importa cuántos juguetes recolectemos, sino que se junten de corazón. La fecha límite es el 15 de abril. Los niños no tienen presente ni futuro, solo tienen el presente. Gracias por su atención y recuerden, pueden hacer feliz a un angelito. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, programa Politroche al aire. CUSEI Network, ¿cómo estamos? Pues el día de hoy estoy aquí, como dicen las viñetas de Cuánto Cabrón, Forever Alone. No se encuentra Dan por acá. De Natalia no sabemos nada todavía. Y hay que sacar esto al aire. Así que vamos a darle saludos para toda la banda que nos está escuchando. En especial para unos cuantos que más adelante les haremos saber. Y el día de hoy tenemos premios. Premios para ustedes. Para que estén atentos. Después de que el clásico amargó a muchos. Si no es que a todos. Con un 1-1 que estaba cantado desde el principio. Pues hay que alegrarse, hay que animarse. Para los que no les gusta el fútbol, les es indiferente. Para los hinchas del Atlas y del Chivas, pues no van a salvar la temporada con ese partido. Esperemos que hagan algo más adelante sus equipos. Bien, todos, pues ahorita ya nos vamos conectando al Messenger. Estamos aquí en Facebook para lo que se les ofrezca. Y vamos a comenzar con unas peticiones que me dejó Dan, una lista que me dejó, que les quería poner para ustedes. Él ahorita está en Salamanca, Guanajuato. Se lanzó a ver a un grupo que se llama Here Comes the Kraken. Iban a estar por allá. Y vamos a ver qué nos trae más adelante. Y mientras tanto, nos dejó una petición doble. Esto es de Tragicómica. José Riaza en la voz. Este doblete es Mary Jane y otra vez. Vamos a comenzar con esto. Recibimos mentadas, comentarios, saludos, peticiones, dedicatorias y demás. Así que, bienvenidos nuevamente. Esto es Tragicómica con otra vez y Mary Jane aquí por programa Palitroche. Continuamos. pensar, se hacen por hablar. No soporto a las princesas de la alta sociedad. Si eres una diabesa, cámbiate de identidad. Si te duele la cabeza, duérmete un poquito más. No me gusta verte triste, no quiero hacerte llorar, pero tengo que contarte la verdad. Mary Jane. Regresamos a Politroche después de un doblete de tragicómica. Una muy buena banda con toques españoles y toques tapatíos, que estará haciendo su presentación del disco El Club de los Corazones Rotos el próximo 31 de marzo. Y aquí en el programa les tenemos un disquito que se llama 10 años de tragedia, gracias por la comedia, de este grupo que ya lo escucharon. Y tenemos entradas para esa presentación que se va a poner muy bien. Ahorita más adelante les voy a dar las mecánicas para que se lleven. Vamos a regalar el día de hoy 5 boletos, 5 entradas para que vayan, para que estemos atentos. También otro aviso, pues estamos de luto los rockeros nacionales, principalmente de Guadalajara, porque el día de ayer viernes falleció Rita Guerrero, vocalista de la Santa Sabina. Quizá mucha banda la conoció, otro tanto no sabe quién fue, pero es una mujer que luchó por más de 3 años contra el cáncer de mama. Perdió la batalla lamentablemente, y ahorita vamos a poner algo de Santa Sabina para que la conozcan o la recordemos los que la escuchamos en sus tiempos mozos. Mientras ahorita ya nos están haciendo aquí unas peticiones, Román Salatiel, saludos para él, nos pide una canción que de Fernando Delgadillo, se llama Coincidir, una trova dedicada para su chica. Ahorita en cuanto se termine de descargar la ponemos. Saludos para toda la banda que se está reportando, acá para el Ryan Party Boy del gremio, él sabe quién es, el Bonsai, saludos para él. Saludos para Edith, que por acá nos está escuchando. para toda la banda del show que está ahí, que están los anónimos y la que se conecte más adelante. Para la banda que nos reclama que nunca le mandamos saludos, los que nos escuchan en retransmisiones, los que bajaron o están escuchando el podcast, saludos para ustedes, desde donde quiera que nos escuchen. Y para todos los demás que no nos escuchan, pues se lo están perdiendo. Vámonos con esto que es la Santa Sabina, la canción se llama Miedo, en honor para Rita Guerrero, una mujer que a sus 44 años dejó esta tierra. Y escuchemos esta pieza aquí por Paritroche. Regresamos. No puedo ver y pienso que mi miedo es ser tú. Sin control, te grito al fin, mi sed ya no encuentra agua que tener el dolor. Se acerca y ¿qué vamos a hacer? Esta ansiedad me va a matar, esta ansiedad. Me veo en ti. Pensar que puedo dar vida, pero hay algo que falta en esto. Miedo de tomar la vida, me pido que puedes salvarme. Y sin miedo a la angustia, y sin miedo a la locura. ¿Cómo puedo alimentar mi sed? Siento que todo se va a acabar, pero el tiempo puede desmentir cada cosa que puedo pensar. Esta angustia que me pide estar, solo siento que me va a matar. Si supieras cómo puedo amarte más, y me olvido, me voy y me siento lo que tú quieres intentar mostrarme. Yo solo puedo ver mi ansiedad, hasta cuándo va a parar, a acabar, me va a matar. Trato de entender la vida, pero hay algo que me impide continuar en este absurdo. Miedo de tomar la vida, olvido que puedes salvarme. Viví sin miedo a la angustia, viví sin miedo a la locura. Aquí coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, mas me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Aquí estuvo Fernando Delgadillo con la canción Coincidir, a petición de Román Salatiel para su chica Carla. Se la dedica con mucho cariño y amor. Ahí está, aquí estuvo tu petición. Por acá me están diciendo también que mande saludos para el hermano de Ryan. Me están diciendo que es un saludo para el gordo guía. Saludos para el gordo guía. Él sabrá por qué. Así que saludos para él. Saludos también para Arlene Miramontes, que nos está pidiendo una canción de una novela. Ah, caray. Ahorita le preguntamos de qué novela. También saludos para toda la banda que sigue conectando acá al Face. Ahorita tenemos sus peticiones. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué les pareció la rolita de la Santa Sabina? Ahorita nos ponen por el Face. Nos pide Edith, nos pide Carousel de Blink-182. Ya se está descargando, ahorita la ponemos. Y por acá también tenemos, dice que gracias por el saludo, ya están riendo acá del gordo guía. Ahorita también a toda la banda que nos escuche también, hay saludo para ellos. Pues mientras, vámonos con otra rolita. Aquí en lo que se termina de descargar Carousel. Y nos piden una canción de una novela de William Levy. Híjole, creo que no vamos a poder poner eso. Es algo malo. Mejor ahorita cambiamos de canción. Vamos a poner acá algo del de la cosecha que tenemos. Se viene un evento que les quiero invitar. Se viene para todos aquellos fans de José Force, Cuca, Forceps, la obra del Dr. Frankenstein. Este jueves se viene una firma de autógrafos en La Vaca Micheladas. Micheladas hay muchas, micheladas las únicas. Colón 433 en las 9 esquinas. Deliciosas, sin igual, las de cecina, exquisitas. Se viene José Force en una firma de autógrafos a partir de las 6 de la tarde. No dejen de asistir, va a estar muy bueno. Así que, por favor, vayan y aprovechen estar con José Force, las fotos, firma de autógrafos, convivencia. se va a poner muy bien. Por allá nos vamos a ver. Y pues vamos a poner algo de José Force y Forceps. Esto se llama Crecer y Pertenecer. Acabando ponemos Carousel de Blink-182. Y seguimos aquí en Palitroche. No te despegues. Yo nací en la S.A., fue donde crecí. Aprendí a jugar dentro de algún bar, la corporación ha sido mi hogar. No hay recuerdos de la infancia, no, no la pude conservar. Solo sentía la distancia, quería crecer y pertenecer. Soy feliz siendo su aprendiz. ¿Cómo rescatar lo que nunca fui y recordar lo que no viví? No hay recuerdos de la infancia. Solo sentía la distancia, quería crecer. Thank you. Entonces aquí regresamos después de un doblete. Forceps con Crecer y Pertenecer. Y aquí Blink 182 con Carousel. Saludos por acá a la gente que se va integrando a la transmisión. A Gerardo, que ya nos está pidiendo una rola. Pide Felicidad de Gondwana. Ahorita lo buscamos. Por acá nos piden en el Facebook. Nos piden la canción de Y al final. Acá de Isaac. Ahorita se la ponemos también. Ahorita nos estaban comentando que aquí el Isaac, que dice que las micheladas, cuando las pruebas, sientes un orgasmo en tu boca. Definitivamente de acuerdo con él. Como les comento, micheladas hay muchas, pero micheladas las únicas. Deben de probarlas. Saludos para toda la banda de acá. Nos están pidiendo una canción que para que se pongan a bailar. Nos están pidiendo la de Sopa de Caracol, que dice que what a very good soup. Pues vamos a ver si más adelante la ponemos en el momento guapachoso. Por acá nos pide Román otra vez la canción de Mátame Antes de La Cuca. Ahorita también la bajamos. Mientras vamos a hablar de... Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy les voy a hablar del clásico. Y no necesariamente el clásico tapatío, ni el clásico joven, ni el clásico de clásicos, nada de eso. El clásico. Todos tenemos algo que es clásico. Música, el clásico pretexto, el clásico güey de la clase que hace eso, el clásico... Hay muchos clásicos y muchos tipos. Mencionen algo clásico para ustedes. Algo que les recuerde cosas o que vayan a hilar más adelante. Y a los 5 más atractivos o los 5 mejores clásicos que nos mencionen por acá en el programa, le vamos a dar su entrada para la presentación del disco de Tragicómica. ¿Les parece? Pues vientos, con eso empezamos ahorita. Vamos a poner la canción de... Bueno, les quiero dar otro aviso también. Se viene un festival este fin de semana siguiente, 19 de marzo. Se viene el Festival Música, Festival de la Música, en Avenida Chapultepec. Va a haber 5 escenarios. Ahorita les pongo la información aquí en... De hecho, ya la puse aquí en el programa, en el Face del programa. Para que se lancen, es para todas las edades. Hay gustos para todos. No hay pretextos. A los que no les gusta el rock y les gusta la banda, también va a haber lugar para ustedes, para que se pongan a bailar. A los que no les gusta la banda y les gusta el rock, claro que va a haber lugar. A los que son más tranquilones y les gusta la música clásica, hay lugar para ustedes. Baladas también. Y láncense, va a estar muy bueno. Por acá les voy a dejar una canción ahorita que se llama Bestia. Esta canción es de Hello Seahorse. Van a estar presentándose el sábado siguiente aquí en el foro principal de Avenida Chapultepec. Y me parece que es esquina con Justo Sierra. Ahorita les confirmo la información. También tenemos por acá otras peticiones. Ahorita las vamos a ir cumpliendo poco a poco. Vamos primero con la que nos hizo Isaac y Román, que es Mátame Antes de Cuca. Y al final de Enrique Bunbury. Sigan mandando sus saludos, mentadas, dedicatorias y todo lo que quieran aquí al programa. Saben que es bien recibido y llega hasta donde ustedes lo mandan. Regresamos. atención. Así se hacen las cosas en mi familia. Así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. No importa que te disguste esta canción. Así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós. Serán cuerdas al bailar este vals. Y ahora permite que te explique que no tengo prisa. No importa que tengas algo mejor que hacer. Y así nos podemos quedar. Gracias, de verdad ha sido un placer estar con todos ustedes, hermanos y hermanas. Robert Castellanos en el bajo, por favor. En la guitarra, Don Ramón Capillas. Desde esa barrería, en la guitarra. Todos los relajes, los teclados. Pues bien, todos regresamos aquí a Palitroche después de haber escuchado este triplete de canciones que pues muy tranquilas, muy agradables. Enrique Bunbury, Cuca con Mátame Antes, Enrique Bunbury con Y al Final y Bestia de Hello Seahorse. Por acá también tenemos otros saludos reiterados. Ahorita nos están pidiendo una canción. Gerardo nos pide la canción de Gondwana de Felicidad. Esta va dedicada para Liz, Lizette, quiero imaginar, o Lisbeth, no sé. Dice que es IQ. Dedicada para ella, que la quiere mucho. Pues no sé, ese Gerardo quiere, quiere a una muchacha mucho cada semana. No sé qué piensa. Pero bueno, ahí va la dedicatoria para ella. Ahorita le ponemos la rola. También tenemos por acá saludos para toda la banda que sigue conectando el Messenger. Y vamos a seguir con las peticiones que ustedes nos juntaron para regresar y hablar un poquito más de el tema que pusimos, y ahorita le cambiamos también, ¿por qué no? Entonces vamos con las peticiones. Esto es Felicidad de Gondwana, dedicada para Liz. Insisto, no sé si sea Lisbeth o Lisette. Y seguidito de, pues también, ¿por qué no? Se viene el concierto de Iron Maiden en el Distrito Federal, en el Foro Sol. Y pues, ya que no vamos a poder estar allá, vamos a poner ahorita algo de estas chicas que se llaman The Iron Maidens, un tributo a Iron Maiden, que es muy bueno. Vamos a ponerles la canción de Trooper, aquí en Politroche. Ahorita regresamos y seguimos con más dedicatorias. Venga. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Es que tu amor al mundo logras transmitir. Siento dolor por quienes no están mal. Tu sola presencia todo quiero atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste. Ya no estoy triste, triste. No estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe. Ya no estoy triste, triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. (Risa) siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti para siempre. Aquí regresamos después de Palitroche. Aquí después de escuchar a estas féminas que cantaron en un tributo a Iron Maiden, The Trooper, que se viene este 18 de marzo para el Distrito Federal en el Foro Sol, un evento que promete mucho. Pero acá también tenemos buenos eventos Y se nos viene Motley Crue acá en la Arena BFG. Ahorita vamos a poner algo de ellos. Y también el 29 de mayo Rammstein acá también en la BFG. De los lares de allá de Zapopan desconozco qué va a haber en el Telmex. Solo sé que en estas, a estas horas, si no es que ya acabó, debe estar tocando o debió haber tocado David Guetta. Así que saludos para toda la banda que lo fue a ver. Pegaron unas cartulinas ahí en el Josey que decía Guetta is coming to town. Se veían bien, así que espero haya sido de su agrado el concierto. Por acá el Dan se está conectando, nos está mandando mensajes desde Salamanca. Dice que el, pues bien, la bendita está bien. Dice que a ver si más adelante tenemos contacto con ellos. Más adelante me refiero en estas semanas. Y me pide por acá unas rolas. Me pide algo de Arjona, característico de él. Ahorita le pongo algo de Arjona. Y también manda saludos para todos los que nos estén escuchando. Nos escucharán más adelante. También tenemos por acá saludos para Dayana. Esperemos que nos esté escuchando. Si no, también más adelante le reiteramos el saludo. Dan me pide de Arjona una canción que se llama Tarde, sin daños a terceros. Y la canción de Bumburi, Infinito. Ahorita ponemos este doblete. Y antes Gerardo me había pedido otra canción. Esta se llama Mujer Amante de Rata Blanca. Vámonos con este tridente de rolas aquí para seguir escuchando buena música en Palitroche. No se olviden que los eventos siguen, tenemos boletos para ellos. Tenemos disco también de Tragicómica. Ahorita el disco se va ahorita en Tragicómica, solo escríbanos en el Face alguna de las rolas de Tragicómica y el por qué les gusta o por qué les llama más esa canción. Y se va, así de facilito se va el disco de Tragicómica para que lo escuchen. 10 años de tragedia, gracias por la comedia. Sí, reiteramos saludos para toda la banda que sigue en el Messenger, en el Shoutbox de Cusey Network. Y nos dejamos aquí con Ricardo Arjona. Esto es Tarde, sin daños a terceros, aquí por Palitroche. Saludos Dan, hasta Salamanca, Guanajuato. Esperemos nos escuchen ya más adelante en aquellos lares. Venga. Justamente ahora rompes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina. Tarde como siempre, ni se da la fortuna. Tú ibas con ella, yo iba con él, jugando a ser felices por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde. Tarde. Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte, tanto inventarte, buscarte por las calles como loca, sin encontrarte. Ahí va uno de tonto, por desesperado, confundiendo amor con compañía. Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja, es escoger con la cabeza lo que es del corazón. Y no tengo nada contra ello, rabias contra el tiempo por ponerte junto a mí. Tarde. ganas de rozarte, ganas de huir, qué ganas de tocarte, ganas de besarte, de acercarme a ti, golpearte con un beso, jugarnos para siempre. Sin realizar para siempre. aquí regresamos a Politrocha después de un momento musical en el que muchos se pusieron a reflexionar, cantar, dedicarse a sus novias y corear. Pero por las peticiones que estoy viendo en el Facebook, viene un momento rockero que me va a gustar. Les va a gustar a toda la banda que la está pidiendo, porque ellos la piden. Dice por acá, el Isaac, dice que luego se apendeja con el baterista de Máquina Vieja. Es cierto, ahorita. Saludos para el grupo de Máquina Vieja. Conocimos hoy en el Cultural a esta agrupación. Tocaron covers muy buenos. Tocaron Deep Purple, tocaron a ZZ Top, tocaron a Los Doors. Muy buena banda, muy buena propuesta. Los pueden escuchar todos los viernes ahí en el Bar 911, en las 9 esquinas. A partir de las 9 de la noche, los viernes, para que se lancen y vayan a escuchar esta propuesta. También por acá, que se viene un bloque rockerísimo. Se viene, primero, que nos pidió por acá en el Face, Carismática Gómez Ochoa. Un saludo y un besote para usted, señorita. Gracias por estarnos escuchando. Nos pide Juice Box de los Strokes. Por acá Isaac Álvarez nos pide algo en Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Por el Messenger me piden For the One Bells de Metallica. Una rolota también, ahorita la vamos a poner. Y por acá Fabián Santos, saludos me hace amigo, que nos pide algo de Palabras de Natch. Ahorita la buscamos, como no. Y mientras vamos a poner alguna rolita aquí en lo que se termina de descargar, para no irrumpir con este momento rockerón que nos están pidiendo, vamos a poner algo para que se prenda la banda, para que escuchemos algo pesadón que ya hace tiempo que no ponemos por acá en el programa. Vamos a poner algo de La Cosecha musical que tenemos aquí en la computadora. Esto, esperemos que les guste. Esto es Pearl Jam. Hace tiempo que no ponemos a Pearl Jam. Esto es de su disco Unplugged. Esta canción se llama Alive, que es un clásico también de Pearl Jam. Esperemos que se pongan a rockear. Ahorita enseguida sigue Metallica con For Whom the Bells, seguido de Nirvana con Smells Like Teen Spirit. No se muevan aquí de Politroche. Y para toda aquella banda, a mover las matas, si no, a disfrutar esta rola. Continuamos. If I got a little story for you, what you thought was a daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we called. Across a young man's room, she said, "I need you." Oh, I can't remember anything that his favorite did, except the love of God. You know it better. Now I can't see. I just. Yeah. someone said, of course it was still alive. She said, oh, do I deserve the peace? Is that the question? Oh, and if so, if so, who answers? Who answers? I'm still alive. Qué buen bloque musical para que para aquí poner en paritroche, para motivarse, porque ya algunos estaban quedando dormidos. Anímense, esto es rock, esto es grunge. Pusimos grunge desde sus inicios con Nirvana, rock en su esplendor con Metallica. También pusimos algo de rock y mezcla de grunge con los Strokes. Y ahorita también vamos a poner algo de que nos está pidiendo Fabián. Esto es algo más como hip hop, algo de rap. Esto es Natch y se llama Palabras. No sin antes reiterar los saludos para los que nos están escuchando, que ya ahorita en un rato vamos a entrar con la hora bohemia o el momento bohemio melancólico, para que saquen las copas, pongan todo lo que ustedes quieran sacar, se desahoguen y comiencen la semana, porque para algunos la semana comienza el domingo. Comiencen la semana como debe de ser, con una sonrisa. Pues por acá nadie se ha reportado para el disco de Tragicómica, ni para los pases. Ahorita esperamos regalarlos, si no en la semana vamos a regalarlos. Pero qué mejor que se los lleven ahorita, ¿no? Que ya tengan asegurado su ticket, para que no se pierdan esta presentación. Saludos por acá también para Carol, que se va integrando en la transmisión. Vamos a poner ahorita más adelante algo de Air Supply, ya que comience la hora melancólica. Pero ahorita quiero presentarles algo que esto nos les invité, les mandé la invitación, regalamos boletos y entradas para que se lanzaran a ver a estos grupos: Canela Rush, The Grial, Abril 27, Amasia, Solar Zoo y otros más. Este es The Grial. En la voz es Tania Miranda, Hugo, Lupita Olmos, y se me va el nombre del baterista ahorita, August, el apodo me parece. Este es su sencillo Déjame. Escuchen la canción, está muy agradable. Ponemos la petición de Fabián, estas palabras, y comenzamos, yo creo que ahorita en unos, ¿qué será?, 5 minutos con la hora melancólica bohemia, con esto que es Déjame de The Grial. Esto va a poner la pauta y seguimos con algo de Air Supply ahorita para que comencemos ya bonita la noche. Esto es Politroche. Saludos para todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar en el podcast. Continuamos. Enseñe lo que nadie más ha visto. Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, pocos, cajas, amples, ruido, sonido, prohibido, vivo, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente, marabunta, hora, punta, junta, horarios, pasan, masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, timas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más. Móvil suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventana, asomo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo, del papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento, recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, versículo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, la pasión, la misión. Testigo, coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente, laberinto, body, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo. La palabra con la que hablo. Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora, grita, grita, enseña, technic, sure, ars, magna, digna, pugna, alarma, recta, curva, mal, karma, una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España, enciende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, chilla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pagos, cebo, ideo, golpeo,

Pues vientos, por acá regresamos a Palitroche después de escuchar a José Fors con Ver y No Tocar. Qué buena rola, dedicada para todos los buitres de Cusey. Ánimo, ánimo. Hay veces en las que solo se puede ver y no tocar. Por acá queremos mandar saludos para toda la banda antes de empezar la hora melancólica, que ya nos pidieron más rolas. Por acá una para el Ryan, nos pidió Soldier's Light. Ahorita la ponemos con mucho gusto. Y se, digamos que retrasé ahorita la canción de Grian, de The Grian. Ahorita la voy a poner, porque les quiero presentar a dos banditas que vamos a tener una entrevista con ellos la semana que viene aquí en el programa. Una de ellas se llama Ernie, la canción se llama Golpes Bajos. Ellos son de Venezuela, de la ciudad de, del estado de Falcón, Venezuela. Ellos ya tienen juntos desde el 98, pero han sufrido varios cambios en su alineación. Esto es de su tercer disco, es el sencillo con el que se vienen presentando. El disco se llama AOM, Amarte, Odiarte, Mentirte. Este disco, después de un largo de periodo de ausencia, muestra un lado más agresivo y frenético de la banda. Lo pueden descargar, que más adelante yo los voy a poner aquí en el Facebook del programa el link para que lo descarguen. Y el sencillo se llama Golpes Bajos, que sus raíces e influencias muestran el proceso de evolución de la banda. Es muy notorio, les voy a poner más adelante primero el último disco para que lo escuchen y los otros dos anteriores. El grupo es Ernie, ellos son de Venezuela, como ya les había comentado. Es una muy buena propuesta. Vamos a poner esta rola en lo que se descarga Soldier's Light, para ahora sí ya comenzar con esta hora melancólica. Y ya también por acá tenemos otras peticiones del Dan. Nos pidió algo dedicado para Claudia, que más adelante te vamos a decir qué onda, qué es. Vamos a escuchar a Ernie y después a System of a Down con Soldier's Light, aquí por Palitroche. Regresamos. Hacer. With this deal, feel, take control. we once shared. Watching TV, movies on the living room armchair. But they say it'll work out fine. Was it all a waste of time? Special to después de que iba escuchado a los Cranberries con No Need to Ark, después de haber escuchado a Ernie con Golpes Bajos de su disco AOM, Amarte, Odiarte, Mentirte, y ahorita al último Soldier's Side, perdón que hace rato dije Soldier's Light, una disculpa, Ryan, aquí está tu rola. Pues pasamos aquí al momento melancólico, triste, para que se desahoguen. Siendo la 1 de la mañana, damos inicio aquí a la hora melancólica, que generalmente son 2. Quiero empezar con esto que es de Grial. Esta canción se llama Déjame, una banda tapatía, muy buena propuesta, hay que apoyarla. La voz de Tania es increíble. Ahorita la van a escuchar y me dan su opinión. Enseguidita de esta canción de The Grial, nos vamos con un clásico que quizá a muchos les guste, quizá a otros tantos no. Pero esta va dedicada para todas las chicas lindas que nos escuchan, que quizá es la primera vez que nos escuchan, quizá no. Esperemos les guste esta canción. Es para que la disfruten a la luz de las estrellas, de la luna. Disfrútenla. Esperemos que todavía nos esté escuchando por acá Carismática Gómez Ochoa. Por acá nos está escuchando Carol. Igual, disfruten esta canción. Esto es Air Supply y es Even the Nights Are Better. También para las chicas que nos escuchen después en el podcast, también va para todos ustedes. Así que, dale, esto es The Grial, seguido por Air Supply. Esto es Paritroche en su hora melancólica. Continuamos. aquí a Palitroche después de escuchar un clásico de la música. Esto fue Air Supply con Even the Nights Are Better. Antes de esto fue Tania Miranda y The Grian con Déjame. Una propuesta tapatía que vamos a seguir de cerca. Ya las hemos presentado, pero ya no les habíamos dado el realce que merecen. Una disculpa para ellos. Y vamos a seguir aquí estos temas melancólicos con algo que pidió Edith. Esta canción es de Bengala. La canción se llama Miente. Una muy buena canción. Aquí por Palitroche. Saludos para todos los desvelados que nos siguen. Y enseguidita de Miente de Bengala sigue un otro clásico. Esto es de Scorpions. Se llama Love of My Life. Saludos para todas las parejas enamoradas. Esto es Palitroche. Continuamos. Los ojos pasan Chiquiapali Pepe después de haber escuchado Miente de Bengala y Love of My Life de Scorpions. Saludos para toda la banda que se sigue que nos sigue sintonizando acá en Palitroche. Saludos para Dani que se está integrando a la transmisión. Vamos a seguir poniendo estas rolitas. Por acá hay otras peticiones que nos hizo Dan más temprano. Nos pidió esta canción para que su hija se fuera a dormir. Así la tituló. Esto es Espantapájaros de Ricardo Arjona. Y yo quiero agregar aquí a esta lista esta canción de Fobia que se llama Hoy Tengo Miedo. Vamos con estas rolas y ahorita regresamos aquí en Palitroche. Venga. Zurracas casi a diario vienen al lugar, pero no es suficiente y me cansa vigilar. Solo, siempre solo. Mi amiga era la luna, pero el sol la deslumbró. Por las noches hablábamos las cosas de los dos. Luego fui testigo de lo solo que se queda el trigal. Qué triste suerte no poder siquiera moverme un poco al sur. Hasta la luna se quedó dormida y la lluvia por el tejado rodó. Y yo sin nada por hacer, eso me pasa por ser un espantapájaros, siempre solo. Casimir inglés con la corbata al revés. Casimir que hace un siglo me heredó un difunto juez. Y mi corbata es banquete de ratas. Mi sombrero es marrón y mi cabeza es un balón. Y hace 32 años una chica que pasó hizo con su mirada que en mi pecho palpitara un corazón. Maldita suerte, no pude siquiera moverme ese día. Quise decirle, desátame de esta estaca que me amarra este trigal. Llévame junto a ti, son siglos los que llevo aquí, y hasta hoy sé que soy hombre y no mujer. Pero nada es lo que pude hacer, eso me pasa por ser un espantapájaros, siempre solo. Siempre solo. Otra vez tengo miedo de encontrarte como aquella vez. No traicionan, me derrota el estrés. Sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirte a buscar. Tengo miedo de poderte encontrar. Tengo miedo de tus ojos. Tengo miedo de hablar. Tengo miedo de quererte besar. Después de haber escuchado a Fobia con Hoy Tengo Miedo y a Ricardo Arjona con Espanta Pájaros, por acá nos están pidiendo nos están pidiendo la canción de Tu Cárcel de los Enanitos Verdes. Dice que no vayas a poner la del Buki. No, el Buki por acá no se pone eso, ya solo se pone en HK. Ahorita ponemos esa canción de los Enanitos Verdes. Y por acá esta también me la pidieron. Y con esta, pues, se va a ir el disco, yo creo. Para los que nos están escuchando todavía, los que siguen despiertos por acá, se va el disco de Tragicómica con un pase doble. Pónganse atentos. Solamente díganos la fecha de presentación del disco para que se lleven el disco y el pase. Mientras tanto os dejamos con el Club de los Corazones Rotos. Esto es Tragicómica. Y enseguida Eli Guerra con Peligro. No se despeguen y ahorita regresamos con Politroche. ¿Sabes qué es tener el corazón roto? Quizá te guste esta canción. Habla de la soledad pegada como una lapa, intrínseca en uno mismo. La soledad obligada es el abismo del que no quiere estar solo. Pero a veces así son las cosas y haces de ella tu más asidua y compañera forzosa. Estoy más solo que la luna y a nadie importa, solo a mí. ¿Qué más puedo decir? Estoy en casa un sábado en la noche esperando a que suene el teléfono, pero no va a sonar jamás porque todo el mundo cree que ya tengo plan. ¿Pero qué me está ocurriendo? ¿Estoy perdiendo facultades? Porque nadie me incluye en sus planes. Porque nadie me da la oportunidad de que aparezca en su vida. Me siento como un barco sin timón a la deriva. Estoy más solo que la luna y a nadie importa, solo a mí. ¿Qué más yo te puedo decir? Solo una foto para el club de los corazones rotos. En mi oficio, ser un antisocial es mayormente una postura adecuada para un niño eterno, para un cantante de rock and roll, para un punk moderno, para un poeta o para un trovador. Es habitualmente lo mejor. Pero cuando sale de los focos, quiere que te quieran un poco, que te mimen, ya ves, seguro que te pasa a ti también. Estoy más solo que la luna. Ven conmigo a ver el cielo. Tengo un telescopio nuevo. Donde los hombres solos se sienten igual de solos, pero te dan un carnet de colores precioso con tu foto. Por si un día te mueres y alguien te encuentra, sabrá tu nombre, apellido, su número de socio, y conocerá el coro que reza en la parte de atrás que dice algo así acerca de la soledad. Estoy más solo que la luna y a nadie importa, solo a mí. Seguro que todos ellos están besando a sus esposas o en el parque con los críos. Y yo aquí sentado en un sueño. Si me caigo y si me muero a nadie le va a importar, hasta que mi cuerpo empiece a apestar. Y estoy más solo que la luna y a nadie importa, solo a mí. ¿Qué más yo te puedo decir? Fiesta en meses, y además la fiesta no era mía, y fue cuando le presté la casa a una amiga, el vecino que arma eso. loco dominando mi querer, mi querer. Y la flor sobre la herida que ha dejado la tristeza del vacío indeseado. Es la flor que va creciendo en la marea de mi piel. Y al olvido de los días imagino tus caricias y te pido la aventura que posiblemente sea una más. Pero como siempre he sido muy intensa, pienso que te y en el éxtasis del pasado y me guardo la visión maravillosa en la piel, en la piel. Y en el éxtasis de un beso imagino más que eso. Regresamos aquí a Palitroches, poder escuchar un doblete también. El Club de los Corazones Rotos de Tragicómica y la canción de Peligro de El Guerra. Por acá tenemos una canción que nos falta de Dan, nos pidió en su setlist. Una canción especial para Claudia,

piensas que estoy dando las noticias. Y de ti, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, te sale un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos. Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. También, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que al hace falta. Llenarte los bolsillos de guerra, ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, te sale un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días sin tener que dar tantos rodeos. Toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no, no. Amiga mía, te sale un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días bien. Regresamos aquí a Politroche después de haber escuchado a Ricardo Arjona y Alejandro Sanz respectivamente. Y ya tenemos por acá nuestra invitada. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Dani. Parece que todavía no está por acá. Ahorita en cuanto esté, nos volvemos a comunicar con ella. Bien, entonces pues por acá tenemos más peticiones. Sigue llegando la gente por acá. Y ahorita vamos a poner, en lo que bajamos las peticiones, vamos a poner algo de aquí de La Cosecha. Esto es del Unplugged de Café Tacuba. La canción se llama María. Para toda la banda que nos gusta Café Tacuba, esto es María. Esto es del concierto acústico que hicieron hace ya unos ayeres, hace 14 años, en el 97, en Órbita 105.7. Así que escuchémosla y ahorita volvemos. ...105.7 Ciudad de México... ...106.7 Ciudad Juárez, Chihuahua. Sale sola de noche María. Pena por la ciudad. Recorre recorriendo las calles que un día dejó besos a la oscuridad. Porque duele recordar. La música que llegó para quedarse. Aquí escuchamos una majestuosidad de canción en el Unplugged del Tri. Tuvimos aquí a Alex Lora con una la canción de una triste canción que muy buena interpretación. Se extrañan esos Unplugged cuando MTV era un buen canal de música. Por acá seguimos buscando algo más para ponerles ahorita que ya casi no hay peticiones. Por acá tenemos el disco Acústica. A ver qué podemos, a ver qué nos piden de acá. A ver, veamos. Voy a ver si le gusta la canción al que nos está pidiendo la rola. Se llama Hurricane 2001 o Hurricane 21. Hurricane 2001. Esto es Scorpions. Y ahorita regresamos aquí por Politroche. Venga. Like a hurricane or a hurricane 2001. Sun comes out, last night was shaky and pretty loud. My kid is purring, trying to my skin. So what is wrong with another scene? The bitch is hungry, she needs a tip. So give her an inch and feed her well. Not easy come you, ages ago. I've got to leave it. sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. Feel like letting go. Drop in the rain, just a number now. aquí a Palitroche ya en estos últimos lapsos del programa, de esta hora melancólica que se torna en 2 horas. Estamos poniendo música tan tranquila, tan relajante, tan... ¿cómo decirlo? Para reflexionar. Simplemente ponerse los audífonos, si están en bocinas, silenciar todo, recostarse y disfrutar, nada más. Aquí vamos a poner algo de San Pascualito Rey, la canción se llama Si Pudieras Ver, y enseguida vamos a poner algo de Los Auténticos Decadentes, nada más ahorita que encontramos el disco. Esto es San Pascualito Rey, Si Pudieras Ver, del álbum Sufro, Sufro, Sufro, aquí por Palitroche. Continuamos. to go. So where are you going to tomorrow? And I see these are lies to come. Would you even care? vientos, por acá ya regresamos a la parte final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión número 15 de este programa Politroche. Fue un poco más acústico, como lo pudieron notar. Hubo más música, hubo más momentos para reflexionar, por así decirlo. Más bloques musicales. Y pues, para cerrar este programa, os voy a dejar con dos canciones. Una del maestro, el Mastuerzo, Botellita de Jerez, con una canción muy especial del disco Super Especial Unplugged. Y la última, de Tragicómica, se llama Me Importas Tú. Con esto cerramos la emisión de hoy, no sin antes recordarles que en la semana estaremos dando premios. El disco que está aquí, que pues ya lo vamos a obsequiar en la semana. Ahí tenemos más boletos. Y recuerden que empieza la convocatoria para Chica Divec el lunes. Así que propongan a sus candidatas. Y vamos a ver lo que les espera para los premios. Gracias por escucharnos. Que tengan una buena noche, una buena semana. Suerte con los depas. Y hasta la próxima. Esto fue el programa Politroche. Nos vemos. Si nada encuentro a mi favor, si nada encuentro a mi favor, niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Todos me ven como un rebelde de lo peor. Ah, soy igual a los demás, sin un disfraz. También me dicen que vivir está al revés. Y si es verdad, ¿qué voy a hacer para curar mi enfermedad? Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Si nada encuentro a mi favor, si nada encuentro a mi favor, niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. ¿Qué puedo hacer para no ser tan anormal? Obedecer sin preguntar y protestar. Nunca tengo la razón. Siempre es mejor pedir perdón, pedir permiso, me fallo. Niña, quítame los ojos para no ver lo que no tiene solución. Lo que no tiene solución. poemas si no hablan de ti. No me importan mis historias, soy un infeliz. Perdurar en tu memoria es todo para mí. Si lo hago por ti.